campana deja de sonar. Es tiempo de salir al mundo a buscar. Buscar algún oficio, alguna profesión. Para ganar dinero y así ser mejor. Porque así es la vida aquí en la sociedad, en donde el que es más rico compra la felicidad. Y yo le dije a mamá, quiero ser artista, vivir de las sonrisas. Y se le partió el porque vio a su hija sin un delantal blanco o sin un computador. Cuando los zapatos negros ya se van, es tiempo de salir al mundo a buscar. Siendo un empleado que ya no puede soñar, porque un sueño es que